Desde lo más profundo del frondoso bosque, Ethan, Mariluz y Marco son Osera Radio. Saludos excursionistas y bienvenidos al episodio 137 de Osera Radio. Soy Mariluz y este es el programa de canalosera.com que cada semana dedicamos en familia al ocio familiar. Y hoy estamos de nuevo en la cueva, estamos aquí tranquilitos, relajados, con solecito por fuera, nuestro... Pero no demasiado calor dentro. No demasiado. Así que nos encontramos muy bien, ¿verdad, Ethan? Sí, nos encontramos bien. Hemos tenido sus ciertos fallitos al principio intentando grabar. Ahí está, desvelando las intimidades de... No son intimidades. Ahora ya estamos grabando y los oyentes lo están escuchando todo perfectamente, así que... Eso espero, eso espero. Por lo que nos ha costado llegar. Pues eso, que hemos tenido 3 semanas de líos, ¿verdad? Sí, hemos tenido 3 semanas bastante intensas. Así que vamos a empezar, ¿no? Vale, pues eso, con calma y buena música comenzamos este 137, ¿verdad, Marco? Comenzamos este 137 con música tranquila. Sacad los mecheros. Estamos de tranquis. Así que hoy durante el programa nos va a acompañar este tema de Alberto Galán, que se llama Fénix, que está descargado de Jamendo con su licencia Creative Commons. Si os gusta, pues de echarle un vistacillo. Ya que es Creative Commons y lo pueden meter donde quieras. Ethan, ¿por qué he elegido este tema, que se llama Fénix? Porque la película que vamos a tratar hoy va a ser la película Harry Potter y la Orden del Fénix. Ya llevábamos tiempo, teníamos un poco abandonada la saga. Sí. Ya era hora de volver un poquito a ella, ¿verdad? Sí. Yo ya no me acuerdo de las otras películas, aunque eso no es raro. Pero como nos vamos a centrar en la última que hemos visto, pues sin problemas. Sí, ya contextualizamos. Bueno, con los problemas típicos, en mí, característicos, pero sin problemas adicionales. Bueno, ¿empezamos entonces? Sí, pues empezamos. Dale, Ethan. Pues ahora nos toca Harry Potter y la Orden del Fénix, que se estrenó en 2007... Ya hace unos añitos, ya. Así que no hay que preocuparse de los spoilers, ¿no? No, demasiado. Bueno, un poco solo. Vale. No, tampoco hace falta... No. Y sin un poco, dale, caña, no te preocupes, no sufras. El director es David Yates. David Yates es la primera película que hizo de la saga, pero luego ya sigue hasta el final. Ya las siguientes 3 que quedan ya las hizo él también. Hay una que es doble o algo así, ¿no? O sea, son 2 películas. La última, de un libro. El último libro lo partieron en 2 películas. Uh-huh. Harry Potter y las reliquias de la muerte, que hay parte 1 y parte 2. Como en Sinsajo, de los Juegos del Hambre. Sí, lo que pasa es que, bueno, aquí yo no las he visto, no sé si está bien dividida. Con Sinsajo hicieron un desastre que hicieron fracasar las 2 películas. Este hombre venía sobre todo de hacer series y más series. Películas no había hecho. De hecho, por lo que estoy viendo ahora en la IMDb, la siguiente película de Harry Potter, no de Harry Potter, sino del universo mágico, que es Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos, que está a punto de estrenarse, también la dirige él. O sea, se ha enganchado a la saga de David Yates. Ya es el fijo. Sí, se ha quedado... le han hecho contrato fijo, ya ha dejado de enlazar contratos temporales. Bueno, después de tanta tontería, nos centramos un poquito en lo que tenemos que centrarnos. ¿Cuál es el argumento? Sí. ¿Cuál es el argumento? Exactamente. Eso lo era. He dicho yo primero. Eso era. Ethan, ¿cuál es el argumento? Pues es otra vez Harry Potter, como obviamente siempre, que está en el parque. Bueno, antes, si queréis, contextualizamos un poquito al final de la anterior, que era el Cáliz de Fuego. en esta acababa con su primer enfrentamiento físico, con ya una forma física completa de Voldemort, en el cementerio donde estaban enterrados sus padres, y en el que muere Cedric Grigori, que era el otro estudiante que había competido con él en el torneo de los 3/4 magos. Uh-huh. Y así... ¿Bajo la música? Sí, porfa, porque me estoy yendo a la música y no te estoy haciendo ni caso. Te estaba gustando, ¿no? Estoy ahí con la musiquita de fondo. Estaba dejando la de acompañamiento, pero se nos desconcentra la estrella, sí, no así sé, que nada. No fuera. Sé si los oyentes les pasará lo mismo y no nos harán ni caso tampoco. Así que, y por bueno, si acaso. Por aquí, por la IMDb, también veo que está nominado a 2 premios de películas BAFTA. Ajá, sí, esos son premios ingleses. No hay nada como tener abierto el ordenador mientras se habla. Bueno, pues eso, había muerto Cedric Grigori, con lo cual, como en cada película, volvemos al principio del curso, justo antes de que empiece el curso, y encontramos, y ahora ya sí, encontramos a Harry Potter en un parque. En el que es atacado por mortífagos. No, por mortífagos no, por dementores. Por dementores. Más o menos lo mismo. No. Los mortífagos son los seguidores del Señor Oscuro, y los dementores son una raza extraña que dan bastante yuyu, por cierto. Sí, porque te absorben además como la vida, la energía, la felicidad. Por lo tanto, las ganas de vivir. Entonces, pues Harry Potter tiene que hacer magia en presencia de un muggle. Para salvarse él y salvar a su hermano, primo. Uh-huh. Que está ahí encerrado en la casa de sus tíos también. ¿Os acordáis de cómo se llama el hechizo que se utiliza contra los dementores? Sí, el Patronum. Ahí está. Patronus. Spectro Patronum. Sí, Patronum. Muy bien. Y bueno, entonces, ¿qué pasa? Mariluz, ¿qué pasa después? Bueno, que por el hecho de haber utilizado un hechizo en presencia de muggles, eso está terminantemente prohibido. Para menores, ya no sé si es de 16 o de 17 años. O 17 años. La mayoría de edad se consigue a los 17 años en el mundo mágico. Así que en el mundo mágico lo llevan ante la Corte Suprema porque le van a hacer un juicio para castigarlo, bueno, si sale perdedor, digamos, en ese juicio por haber realizado... Que nunca se había hecho antes eso del juicio por magia en menores. Correcto. Ahí ya empezamos a sospechar de juego sucio del ministerio contra Harry. ¿Por qué? Porque no quieren asumir que Voldemort ha vuelto. Entonces prefieren que todo esté en calma, con lo cual lo que pretenden es que lo que Harry Potter va diciendo por ahí, que es que ha visto a Voldemort vivo y que ha vuelto y está empezando a hacer de las suyas, sea, quede todo como una mentira. Ajá. Muy bien, entonces, bueno, pues evidentemente Harry sale indemne, vuelve a... Entonces empieza el curso en Hogwarts. Y en este curso vamos a encontrarnos con una novedad importante. La nueva teacher. Sí, la nueva profesora, bueno, tenemos... de defensa contra las artes oscuras. Y además hay otra novedad importante, digamos, en el grupo. Que justo la de defensa de las artes oscuras es la que nunca dura un año. Sí. sí, correcto. Ya llegarás. Luego hay una explicación en los libros. Y lo pongo entre comillas. He hecho el gesto de las comillas, pero como es radio, no televisión, pues no sé. Algún día. He hecho tono. En los libros al final lo explican entre comillas porque duran un año los profesores de defensa contra las artes oscuras. Nos encontramos a una nueva teacher, ¿qué es? Pues no me acuerdo cómo se llama. Dolores no sé qué. Umbridge. Dolores Umbridge. Pero también, aparte de esta Dolores Umbridge, que no sé si escuchasteis el programa de la Biblioteca Invisible, del grupo nuestro de Canal Osera, que hicimos dos programas hablando de los libros. Todos los bibliotecarios que nos juntamos allí reconocimos que este era el personaje que más miedo daba de toda la saga, porque es el más real. Porque al fin de cuentas Voldemort es como un ente maligno ahí, pero todos hemos encontrado alguna Dolores Umbridge en nuestra vida. Ya sea como profesor, ya sea como jefe, ya sea como... A mí no es que me sea más terrorífica, es que me cae mal. Sí, no. Está hecho para caer mal, desde luego. Pero además de Dolores, encontramos a alguien muy importante. En este no es muy importante, no es excesivamente importante en esta película, en esta historia, pero sí que lo será en el futuro. Y es una nueva aportación al grupo, al trío Calavera, como decía nuestro amigo, que casi se ha convertido en un cuarteto. Sí, la chica rubia esa. Estoy abriendo la IMDb porque no consigo acordarme de Luna Lovegood. Así que era lunática. Lunática Lovegood. Sí. Y tenemos también mucha más presencia de ¿cómo se llama? Ahí sí que se me ha ido. El personaje, el otro estudiante, que en las primeras películas no pasaba de ser un simple metepatas, y ahora ya lo empezamos a ver en el grupo principal, que es Neville. Ah. Neville Longbottom. Entonces se va a convertir en un quinto. Bueno, o en un quinto o en un sexto, porque en la batalla final tenemos a otra chica más. ¿Os acordáis de quién más va? En la batalla final. La batalla final van 6, de los buenos van 6. Sí, hay una morenita, pero que no... No es morenita, es pelirroja. Pues una pelirrojita que... Es Ginny Weasley, la hermana pequeña de la familia Weasley. Esa era la hermana pequeña de la familia Weasley. Jolín, cómo crecen. Es... Entonces... Sí, es que me llamó la atención porque no era del grupo habitual. Uh-huh. La verdad es que no la asocié a Jenny Winslet. Bueno, pero nos hemos ido un poquito. Estábamos en Hogwarts y en Hogwarts ya... ¿Qué pasa con Jenny esta profesora? Weasley es que en el libro que me leí hace poco... Sí, que vas a comentar ahora luego. No, el otro. Ah. El de El océano al final del camino. Uno de los personajes es Ginny Hemstock. Anda, qué casualidad. Le gustará el nombre de Ginny. Ah, no, porque, no, son, porque son autores diferentes. Distintos, pero bueno. O sea que no. Bien, ¿por dónde íbamos? Que hemos vuelto a antes, Hogwarts. Bueno, en realidad antes de ir a Hogwarts, donde es importante, nos hemos saltado, y es culpa mía, el lugar donde llevan a Harry después del juicio. Ah. Es un sitio importante para conocer a un grupo importante. Donde se congrega la Orden del Fénix. Exactamente. Que se llama el cuartel. Bueno, sí, es la casa de la familia... De la familia Black. De Sirius Black. Y esta Orden del Fénix, de que da título a la película, ¿qué es? ¿Quién me lo cuenta? Contádmelo. Pues es un grupo de magos... Y brujas. Y brujas, que se unieron para luchar contra Voldemort. Y que en esta nueva... Lo que pasa es que fueron... sufriendo atentados o muriendo misteriosamente. Claro. Bueno, no, en la lucha de hacía, no sé si dice de 16 años, pues fueron muriendo a manos de mortífagos o del propio Voldemort, entre ellos los padres de Harry. ¿Quién? ¿Y los de Neville? Los de Neville no mueren. ¿A los de Neville no mueren? No, están en San Mugo, el hospital de enfermedades mágicas. Ah. Hay una bruja que les torturó hasta sacarles toda la cordura de la mente. Luego hablaremos de esa bruja que da un poco también de yuyu y que va a ser importante en lo que queda. Bueno, ¿quién compone la orden actual? ¿Os acordáis? O lo digo yo porque... Sirius Black, los padres Weasley, Lupin, que fue profesor de las artes oscuras, Ojo Loco Moody, que fue profesor de las artes oscuras, y Trunks, que es la bruja esta que cambia el pelo de color. Ah, vale. Jovencita. Y hay otro más, que es Kingsley Scabbard, que es un auror, que es uno negro grandote, que habla poco. ¿No os acordáis? No, vale. Yo me acuerdo del gato. El gato. El gato es Crosswise, es el gato de Hermione. El gato de Hermione. Bueno, pues eso. ¿Qué pasa en el colegio? ¿Qué pasa? Ya volvamos a Hogwarts. Pues aquí está la profesora esta súper maligna. Uh-huh. Que es una infiltrada, infiltrada no, porque es patente, es decir, claro, que entró así, es una enviada del ministerio. Y que lo que pretende es poner un poco de orden, se supone, según en el ministerio, no, se le sale lo que pretende es acabar con la magia en Hogwarts. No exactamente, sino... Sí, porque en vez de ser defensa contra las artes oscuras, es defensa contra los timos. No, es... ¿Cómo funciona la educación occidental? No te preparan para algo, sino te preparan para pasar un examen. Pues es lo que hace ella. Bueno, yo creo que quien haya llegado hasta aquí con el programa ya habrá visto la película, no hace falta que se la contemos tampoco en detalle. Así que, aunque podemos, en las opiniones lo que podemos es, digamos, es expandir un poco todo esto de lo que estamos hablando. ¿Qué te parece a ti esta nueva edición, Ethan, de Harry Potter? Pues a mí me gustó bastante, es bastante aventurera. Parece que alguien... Ah, no, aquí no. No sé dónde está mi opinión. Es que no tienes preparado el guión, pero bueno, puedes decirla sin leerla. Que me gustó, que fue aventurera. Es más Harry Potter, pero está bien la película en sí. Por ejemplo, esto de la sala, la pelea final contra Voldemort. Todo eso es muy mágico, muy lo que es Harry Potter. Y me gustó bastante. Y la parte de Hogwarts, toda esa parte del... ¿Cómo se llama? El ejército de Dumbledore. También fue interesante eso de que presenten la sala que viene y va. ¿Os acordáis cómo se llama? No. La sala de los menesteres. Es ya a nivel friki alto. Alto. ¿Qué te pareció, Mariluz? Pues a mí no me gustó, nada. Nada. Bueno, nada. ¿Parte de los menesteres? Casi nada. No, en general... O sea, sí, vale, es Harry Potter. Cierto que ya tienen que empezar a darle una vuelta de tuerca porque al final tienen que presentarte alguna novedad, digamos, o darle algún giro para que resulte interesante. Cierto es que no me he leído el libro, con lo cual pues solo tengo como punto de opinión lo que es la película. Que a fin de cuentas es lo que estamos hablando hoy. Eso es. Sí, pero que muchas veces si rellenas los huecos, digamos, con lo que tú ya has leído en el libro, pues a lo mejor le da más sentido y no echas tanto a faltar cosas o no. Pero en mi caso, como ¿qué solo... ¿Qué echas a faltar? Cuéntame. He hecho faltar en general, o estaba yo, que también puede ser, también seré yo, o estaba yo con el cerebro muy apagado, o para mí la película da demasiados saltos. O sea, creo que quieren contar demasiadas cosas... Y no han visto que no les da la película para contar todo lo que quieren contar. Y entonces pasan tan por encima de todo que, no sé, a mí no me gustó. O sea, ya te digo, no me gustó ni la rapidez con la que pasan a lo mejor por determinadas cosas, como el hecho de que para mí quedan muchos huecos o cosas sin sentido. Cuando de repente empieza a hacer flashbacks, bueno, flashbacks no, volver a sus sueños. Son sueños, no son flashbacks. Vale, sueños. Sueños o... Que son recuerdos de otras películas. O cuando está haciendo oclumancia, uh-huh, que sí que cogen, realmente se está metiendo en la mente de, claro, se están... de Voldemort. Pues, ya te digo, para mí cada vez que entra en uno de esos o sueños sí, o recuerdos, casi que me sacaba de la película, o sea, o por lo menos me despistaba, ¿sabes? Uh-huh. Diciendo, a ver, ¿por dónde vamos? ¿Por qué me estás metiendo esto aquí? Luego ya le empiezas a ver el sentido, pero... Sí, toda esa parte es vital para lo que pasa al final. Izana, ¿tú la parte esta de la historia la seguiste bien? ¿No echaste de menos que te explicaran cosas? No, diciendo, ¿por qué pasa esto o por qué pasa aquello? No, está... Lo veo... También he rellenado algunos huecos yo por mi cuenta involuntariamente, pero... Sí, bueno, eso es lo que normalmente se hace. Sí. Pero hay veces que dices, bueno, pero señora película, cuéntame la historia, no dejes que yo la cuente. Pero está bien esta película. A mí, por ejemplo, la muerte de Sirius. La muerte, sí. Que decirte, creo que es un punto importante y de hecho sí que dejan una escena que se ve a Harry sufriendo mucho, pero pasa, quiero decirte, yo creo que eso requería algo más, no lo sé. No, o precisamente, sea... pues de todo lo que sí falta, uh-huh, no es eso lo que falta. En el libro, la muerte de Sirius es bastante similar, de hecho, aún es casi más cruel. Uh-huh. Pero es muy muy muy parecida. Pues a mí eso ves esa porque esa precisamente es para darte para decir ¿qué? O sea, es decir, ¿de verdad? Bueno, yo tengo que decir, yo sí que he leído el libro dos veces, porque me lo volví a leer cuando hicimos el programa este de la Biblioteca Invisible. Entonces, este libro es muy doloroso de leer, porque en este libro Harry Potter sufre muchísimo. O sea, en la película no puede reflejar lo mal que lo pasa Harry en esta película, porque claro, como tú has dicho, tienen que ir muy deprisa. Entonces, sí que hay dos o tres frases, cuando le dice Luna que precisamente el Señor Oscuro lo que quiere es que él esté solo. Todo esto es un proceso mucho más largo, donde él aparta a Ron y a Hermione, porque están... También aquí se pierde un poco ese juego que en la anterior película se centraron demasiado en él. Aquí David Yell lo borra casi completamente, que es todo el rollo de amoríos, que sí que llevan, pues eso, de típicos adolescentes de 16 años, pues entre Ron, Hermione, Cho, Ginny y Harry. Ahí a cinco bandas están ahí un poco todos enamoriscados de todos y todos teniendo celos de todos. También es muy importante que aquí se pierde, y es una verdadera lástima, que el ejército de Dumbledore, aunque el profesor efectivamente es Harry y todo, es una creación y una construcción maravillosa de Hermione. O sea, Hermione es vital en este libro porque Hermione es la que lo crea, aquí también aparece pero queda un poco difuminado, la que convoca a todos, la que hace un hechizo de comunicación con unos doblones mágicos que luego serán importantes en los siguientes libros, en el último libro de hecho. En fin, una serie de cosas que se pierden en la traducción, como se suele decir. Y es una pena porque es una novela muy, muy intensa, muy, muy buena, y espero que Ethan, cuando la lea, le guste, porque además ya la lees con otros ojos, con ojos de adulto, y los ves crecer. Ya no son unos niños jugando, y creo que la muerte de Sirius marca también un golpe muy fuerte, porque hasta ahora la única muerte había sido la de Cedric, que lo habíamos conocido prácticamente en un libro, y no era alguien... Es chocante para Harry, pero no es alguien importante para él. Aquí ya muere su única familia, la única familia que le queda. De hecho, lo dice, esta es la única familia que me queda, lo tengo que proteger. Claro. En este libro, yo cuando lo leí, ya empezó a caerme mal Dumbledore. O sea, Dumbledore, ahí en la película se ve, pero en el libro aún se ve mal, según se ve más, que Dumbledore es un puñetero inútil. O sea, la mayoría de cosas que pasan, le pasan por culpa de Dumbledore. Porque, no sé, en la película es una sola escena, el tema de la oclumancia. Pero en la novela es bastante, son varias clases donde dos personajes que se odian, uno tiene que enseñar al otro. Y eso es por culpa de Dumbledore. Dumbledore es el que tenía que haber enseñado a Harry oclumancia, porque Harry se resiste a todo lo que le enseña Snape. Con lo cual esas clases no sirven y por eso al final pasa lo que pasa. Yo, esa era otra de las cosas que, por ejemplo, en la película no me quedó claro, o no sé, no le vi demasiado sentido, es al hecho eso de que Snape le diera clases. Por lo menos en la película no acabo de entender para qué tanto tiempo hay dando clases que no sirven para nada, porque a él no le aportan nada. Luego, de repente, ¿cómo terminan con esas clases? Metiéndose Harry en la mente de Snape cuando se supone que es el profesor que le está diciendo a Harry cómo evitar eso, y a la primera de cambio coge Harry la varita y de repente se mete en la mente de Snape sin ningún problema. No sé, fue todo como muy farragoso. En la película son muchas clases. Y lo utiliza la autora para enseñarnos una cosa que a mí la autora me pareció muy valiente, que en la película también pasa muy por encima, solo se ve una mini escena, pero en la novela está mejor explicado, y es que ¿Peter? ¿Es Peter? Sí. El padre es Peter, ¿verdad? ¿Peter Potter? Peter, ¿no? James. Peter Potter no puede ser. Demasiado ridículo. Es como... Es un superhéroe. Sí, exactamente. No, James Potter... no es ningún santo, era un abusón y era un bichejo. Y Sirius también, Sirius Black también, era otro abusón, era una pandilla de abusones. Eran los chulitos del colegio. Entonces no eran la buena y se pierde mucho y es muy importante. Eran Draco Malfoy. Sí, eran un poco Draco Malfoy. Y es muy buena esa escena que se pierde en la película, y es que la que salva a Sirius es la madre. De Potter, y va a ser muy importante, la que salva, la que, digamos, lo protege de ellos, Y es importante para, digamos, los motivos que tiene Sirius para hacerla, digo Sirius, perdón, Snape para hacer las cosas que hace. Bueno, yo creo que, bueno, una cosa, ¿qué os parecieron los efectos especiales de la película? Justo tenía yo aquí en el guión, los cromas son demasiado obvios, así que si no queda bien no los uses. Y además los centauros, que si hay una escena así que pasa muy por encima donde se ve la cara de los centauros, que casi es de vergüenza, no sé, o sea, es como muy de mentira. El gigante que aparece por ahí también, lo mismo, o sea, me pareció que un bajón de nivel con respecto a las películas anteriores, brutal. O sea, ¿y Zana, a ti qué te parecían los efectos? A mí los efectos, pues bien, es una película de magia que también hay que creérsela un poco, que no puedes encontrar un centauro a la vuelta de la esquina para usarlo en tu película. Yo tengo que decir que la primera escena, la escena de vuelo con las escobas por Londres, me parece de vergüenza ajena. Porque habían pasado casi 30 años desde Superman y es el mismo efecto, igual de cantoso. Sí. O sea, que han pasado 30 años. Eso ya se puede mejorar. Y encima lo haces de noche. Pues ni siquiera es de día. De día es mucho más difícil. Lo haces de noche y cantan la Traviata. O sea, es horroroso. Luego, si es verdad, toda la parte digital de los centauros también. Es de videojuego cutre. Cutre, porque videojuego, mira que hay videojuegos sin embargo, que parecen reales. Sin embargo, hay una cosa que me sorprendió porque me gustó mucho, que está casi incluso mejor que en el libro, y es la batalla final. La batalla final entre el ejército de Dumbledore y los mortífagos, sí, en el Ministerio de Magia, que me pareció que estaba muy bien hecho, porque explica muy bien ese tipo, un tipo de batalla mágica con esos personajes que casi aparecen, sí, desaparecen, de fuego, agua, se tiran. No, la de no la de Dumbledore y Voldemort, sino la anterior, la de los dos ejercitillos, que primero es el ejército de Dumbledore, toda esa batalla está muy bien explicada, muy bien rodada, muy bien, ya te digo, en la novela, que se ha leído, en teoría es más fácil. Yo, a veces que me perdí, sin embargo, en la película es muy cortito y va muy al punto. Y eso me gustó. Lo raro es que esta vez no ha salido en toda la película Draco Malfoy, solo sí, hay sale en una un momentito. Escena. Es que no hay tiempo para meter a tantos personajes. Claro, entonces, si es que no. Uno de los problemas que en la novela, claro, al ser más larga, pues se permite el lujo de explicar. Aquí, aquí Malfoy, simplemente has visto que Malfoy ha crecido muchísimo. Malfoy y sus dos sicarios, los acaba reclutando, digamos, para su ejército privado dentro de Hogwarts. Dentro del Hogwarts. Una cosa que yo también quiero decir, que tampoco me gustó nada, es determinadas escenas que para mi gusto están como sobreactuadas. O sea, hay determinadas escenas con Harry en esa necesidad de mostrar que tiene que quedarse solo y que rechaza un poco a Hermione y al otro muchacho, al pelirrojo, a Ron, que de repente están ahí y él dice, no, por favor, la otra, déjame solo, y ella... No, pero ¿cuántas veces te tengo que decir que estamos juntos en esto? Y él, no sé, y yo como, me sacaba de la película completamente, claro, o sea, diciendo, no sé qué es lo que falla aquí, pero me parece, claro, cutre, porque, ¿sabes? Porque me parece... falta racor emocional, o sea, falta continuidad. Claro, entonces en las de repente porque era, como no, hay tanto salto, no les das tiempo a crear el ambiente para llegar a ese punto álgido. Uh-huh. A lo mejor esa parte anterior está rodada, pero claro, en el montaje la han tenido que saltar. Pues eso, que lo veía. Bueno, no es verdad, Ángel de Amor. Una crítica final, y es que el doblaje castellano da vergüenza. Es muy malo. ¿Qué doblaje? Hay dobladores estupendísimos, ¿eh? No, pero no, en esta película. En esta película. El doblaje en castellano es horroroso. Coincido. Horroroso. O sea, cuesta... A mí me costó media película el dejar de pensar en la voz de Hermione. Porque hasta ahora era la voz de Ron, pero aquí la voz de Hermione es espantosa, con un toque pijo, no sabría explicarlo, pero es horrible y de verdad me sacó un montón de la película el doblaje. Pero bueno, yo creo que aparte de ya le hemos dado bastantes tortas a la película, a mí no me parece tan horrible, así que Osito, Mariluz, venga. Pues yo, ya te digo, tengo el día hater. Venga. Porque le he puesto 4 ositos. Bien, así no soy yo el que menos. Porque, Ethan, ya te digo, dale no. Tú para arriba. Yo le voy a poner 9.5. 9.5, muy bien. Pues yo me voy a quedar en un aprobadillo raspado. Bueno, raspado no, le voy a dar un 5.5 porque hay cosas que me gustaron. Pero claro, esta es una película que si has leído primero la novela, buf, como que dices, me faltan tantas cosas que dónde está mi historia? Esta vez es Mami la hater. Esta vez es Mariluz la que se ha salido de su papel habitual. Así que vamos con más cosas. Me acabo de dar cuenta que no hemos hablado de los actores, pero es que, claro, salen tantísimos personajes tan poco tiempo que yo creo que no merece la pena comentarlos. Así que nos vamos directamente a la cosita de la semana, ¿no? Sí. Primero una en común, una que aunque no estuvimos mucho en común, ¿no? pero sí que yo creo que debemos de comentar un poquito por encima el Salón del Cómic y el Videojuego de Alicante, ¿no? Sí. Cada uno vivimos, yo creo, que un salón diferente. Yo creo que sí. Porque había veces que Ethan se nos perdía por ahí. ¿Dónde está Ethan? Ah, no sé, pues ha ido por ahí a dar una vuelta a ver cosas. Mariluz estaba también por ahí con su cámara y sus cosas y yo estaba con mis líos. Así que, por ejemplo, Ethan, ¿qué nos puedes contar de tu Salón del Cómic y el Videojuego de Alicante? Pues que cuando me di una vuelta me di cuenta de que estaba bastante lleno de cosas interesantes y juegos, cosas... juegos de estrategia, había hasta una hasta un sitio con zombies y cosas. ¿Y qué parte? ¿Probaste algo? ¿Jugaste algo? ¿Hiciste algo? Aparte de estar en el stand de Star Wars Alicante, grabar podcast, hacer conferencias y todo eso que hicimos en común. Pues no, no hice mucho. Tampoco daría tiempo en todo el día hacer la cola hasta llegar a cierto punto porque... esa zona del videojuego es la que más gente atrae. ¿Qué fue lo que más te gustó de lo que pudiste ver por allí? No sé, fue un poco un... me gustó todo. Mariluz, ¿cómo fue tu Salón del Cómic y el Videojuego de Alicante? Pues fue intenso. Mucho, eso sí. Con mucho cambio de ropa. Eso. Porque además yo, que ya empecéis a conocerme, soy... muy mía, y si cogía la cámara tenía que llevar la camiseta de la Osera, si estaba en el stand de Star Wars tenía que llevar la camiseta de Star Wars, cuando estábamos con nuestros... Gravity Show, que también lo hicimos el domingo, pero el sábado lo estuvimos anunciando, me vestía de Dipper o de Mabel, según la circunstancia, con lo cual en dos, yo creo que no me he cambiado de ropa tanto en toda mi vida. Sí, no, han sido dos días de estrella de revista. Dos días intensos. Dos días de pase de modelos, de corto presupuesto. Podéis ver casi a Mariluz con casi todos esos uniformes, si no con todos, tanto en nuestra página de Facebook, porque hemos subido bastantes fotos, como en la página web, en ganadosera.com, que ayer subimos un par de vídeos. Uno de actividades generales y otro de cosplay. En el de cosplay no sale Mariluz porque lo grabó él. También ¿ella? Ella, perdón. También en la página... Que no haya dudas. En Gravity Falls Alicante, en la página de Facebook Gravity Falls Alicante, hay un álbum que hemos subido ya y más fotos que se van a subir con fotos tanto con Mariluz de Dipper como de Mariluz de Mabel. Y otras personas que también salieron. Y otras personas, ¿eh? Sí. Y los otros seis dippers. Están los siete dippers, no creo que no tenemos ninguna foto. No. Estamos con... bueno, sí, en la charla. En la charla no, creo que no hay ninguna foto. Sí, me parece que sí que... bueno, ya lo veremos. Me parece que Tony hizo una. No, de los siete dippers no. Estamos esperando que suban otras fotos, otros compañeros que estuvieron por allí, a ver si nos hicieron alguna foto de los siete dippers. Tenemos vídeo, eso sí. Y si no, pues sacamos un fotograma de los siete dippers y lo subimos a Facebook. Muy bien. Buena idea. Bueno, pues eso. Aparte de todo esto de cambios de ropa y mucha actividad frenética y no parar, porque también estuvimos obviamente en el stand de Star Wars Alicante y luego ayudando a la gincana. Hicimos un podcast. Ayudando a la gincana, o sea, participando en la gincana de Gravity Falls. Es decir, o sea, fue un no parar. Bueno. Yo me lo pasé muy bien. Fue muy divertido, digo, un poco estresante porque luego cuando me daba cuenta de que no llevaba la camiseta buena en el momento adecuado decía bueno, pero a ver, llevar la camiseta de Lauser en el stand de Star Wars como que no pega mucho, pero lo de ir grabando con la cámara, con la camiseta de Star Wars, tampoco pasa nada. No, no, si no pasa nada en ninguna circunstancia. Quiero decirte que nadie me iba a poner una multa ni nada, pero yo me sentía más cómoda, pues eso, con el uniforme correcto de cada evento, de cada acto. El caso es que eso, hubo bastante gente, es decir, que se vio ambiente, sí. Se vio mucho cosplay. De hecho, nosotros grabamos un poquito, pero digo, porque como estábamos haciendo mil cosas, tampoco nos dio tiempo más. Sí, me hubiera gustado grabar muchos más, porque he visto algunos en otros vídeos y tal, digo... Bueno, de hecho, en el vídeo nuestro he visto gente que diga, ¿esos estaban en el salón? Yo es que, claro, yo estuve un poco encerrado, entonces vi poco. Pues eso, estuvo muy bien. Tenían un gran escenario para jugones... Con dos pantallas gigantes, la verdad, todo muy bien preparado. Se veía estupendamente desde bastante lejos del escenario. Eran dos proyectores, seguramente, porque dos pantallas gigantes así de grandes me parece que son caras. Pues bueno, no sé lo que sea, pero estuvo muy bien. Esa parte, toda la parte de videojuegos, estuvo bastante ambientada y siempre había algún acto. Sí, y algún concurso, se oía siempre de fondo mucho ambiente y la gente estaba ahí muy a gusto. La parte de Cinema Paradiso con los 20 años de aniversario, que tenía ahí una exposición, la verdad es que estaba muy chula también. Y unos pops, también... muy completo. Una enorme colección de pops para los que les gusten, que se pueden ver en el vídeo de la Osera, yo siempre metiendo la cuñita. Y también un poco... Si no metes la cuñita no tenemos publicidad. Claro. Y luego también un poco lo que comentaba Izan, además ambientación de diferentes grupos que estábamos allí con cosplays ya más grupales, digamos... Que tanto estaba Star Wars Alicante en una zona que dio mucho ambiente, estaba el equipo A, bueno, la Legión 501 también. El equipo B. El equipo B, es verdad, el equipo A es otra cosa. Es el de Aníbal y M.A. Es verdad, el equipo B. Pues además, un batallón del equipo B que ambientaban muchísimo y luego se iban dando paseos, igual como la Legión 501 y nosotros. Star Wars Alicante, con lo cual daba mucho ambiente. Y los zombies que... Sí, montaron una especie de pasillo del terror o algo así. Y justo teníamos el fotocall delante del pasillo del terror y siempre se oían golpes ahí detrás. Y con lo cual a eso había bastante ambientación. Cierto es que de las vueltas que di, como siempre iba con la cámara, iba buscando cosplays, el tema de tiendas, que también había mucho merchandising y tal, tampoco puedo opinar mucho, no sé si había mucho igual o mucho diferente, o porque sí que muchas veces, a lo mejor alguna otra crítica es que había poco papel, y no sé, en este caso... Este año, una de las cosas que hizo muy bien la organización fue llegar a un acuerdo con una serie de tiendas, supongo que a un precio más barato de el poner el stand, pero a condición de poner solo papel. O sea, papel nos referimos a cómics. Uh-huh. Entonces, claro, las tiendas que venden cómic no suelen llevar cómic a este tipo de salones porque todo lo que es el papel deja poco beneficio. El merchandising, camisetas, figuras, tazas y todo esto deja mucho más beneficio. Pero entonces no podías poner camisetas y había un montón de gente Habían una serie de tiendas, las habituales de merchand normal, de camisetas, tazas, chaquetas, sí, gorras, mil cosas. Y luego en una esquina habían un buen número de tiendas también, que yo las vi a última hora cuando ya estaban recogiendo el domingo, que tenían cómics de todo tipo, manga, libros, y estaba muy bien porque abría mucho la variedad de posibilidades de venta que tenías o de compra cuando ibas como visitante. Y luego no nos olvidemos de toda la parte del Artist Gallery, que la verdad es que había un montón de artistas allí, no solo animando, nos hicieron un montón de regalos para el Gravity Falls. Sí, los dibujantes alicantinos... Nos hicieron nos regaló una lámina muy chulas, inspiradas en los personajes o en las situaciones de la serie. Con lo cual, toda esa parte estuvo muy bien también. Sí, se los llevaron los participantes de la gincana. Uh-huh. Y lo que no pudimos ver prácticamente es todo lo que ocurrió en el auditorio y en las diferentes salas de conferencias y demás, porque estuvo también por allí uno de los de Juego de Tronos. Claro, en el auditorio estuve casi todo el tiempo por allí viendo algunas charlas siempre interesantes, pues de amigos nuestros como el profesor Bolorinos o el profesor Rovira, que ya son habituales en las jornadas de Star Wars. Y uno es familia nuestra. ¿Cómo se llama? Clemente, el editor de Panini España, que dio varias charlas. Como tú has dicho, estuvo James Cosmo, uno de los actores de las primeras temporadas de Juego de Tronos, que tuvo pues un gran éxito, como no puede ser de otra manera, con el fandom que hay de la serie. Bueno, vamos a acelerar un poquito, porque se nos acaba el tiempo. Mariluz, casi empieza tú, que eres la que más te enrollas, y así luego nosotros ajustamos el tiempo al que nos dejes. ¿Cuál es tu cosita de esta semana? Pues mi cosita de la semana era comentaros un poco, por si no os habéis enterado de la nueva actualización de Telegram, porque han incluido... ¿Qué es Telegram, Mariluz? Pues un WhatsApp. Mejor, vale, bien, ¿no? Perfecto. Es un WhatsApp. Que no sepa ya qué es WhatsApp, pues no vive no, en este déjalo, mundo de déjalo, tecnología. Sí. Pues eso, el mandarnos mensajitos con el móvil, una aplicación para mandarse mensajes por el móvil, pero creo que es más estable, más pequeña, se puede manejar mejor por el ordenador que el WhatsApp, que todavía tiene muchas complicaciones. Vamos a ver, todo eso será cierto, pero ¿por qué lo usamos? Porque tiene stickers. Eso mola mucho. Hemos los emojis. Han evolucionado a stickers y puedes descargarte un montón. Andy ya evolucionado. Vale, pues venga, Telegram. Bueno, pues... programa de mensajería todavía no le ha ocupado el sitio a WhatsApp, pero ya empieza a avanzar, por lo menos en nuestro entorno. Pues en la última versión, que la última actualización del Telegram, que... Es la, bueno, no sé si es la 3.13 la última, pero es a partir de la cual aparece esto que os voy a comentar. Hay juegos. Lo que faltaba. Acaba de nacer, con lo cual hemos de reconocer que todavía es un mercado, bueno, mercado, una mejora incipiente. Y hay, por lo menos en mi móvil, hay algunos que fallan. Pero es del estilo me sale el Angry Birds, pero no tiene nada que ver. Lo del pajarito este que tuvo Flappy mucha, Bird. El Flappy Bird. Que salió en su momento, pues así sencillito. Es decir, y que ahora ya no existe Flappy Bird. Tienes un botón 2, o en el mejor de los casos, porque sí que he visto ya algún juego 4, pero tengamos en cuenta que como tiene que ser con los dedos, pues tampoco puede ser algo muy sofisticado. Y son, pues esos jueguecitos sencillos. Hay desde de habilidad, digámoslo así, de cosas de fútbol, de... bueno, una navecita que da vueltas y tienes que recoger unas monedas y que no te mate un cañón, cosas así, hasta alguno en plan de matemáticas, es decir, a ver quién, respuestas A, B, C o A, B incluso, y dices si es correcta o es falsa y le das eso simplemente a correcto o a falso con un tiempo limitado y si te equivocas pues pierdes. De ese tipo de juegos. Está abierto, parece que es con HTML5, tiene que ser también a partir de la versión de Android 4.4, por lo menos en las instrucciones y tal que me he leído no comenta nada de otros sistemas operativos para móvil. Lo bueno es que no ocupa espacio en el móvil, ni incrementa, digamos, el tamaño de la aplicación, porque lo que hace es levantar como si fuesen webs. No dice nada de lo que es el tráfico de datos, que entiendo que eso consumirá. Como he estado mirando algunos, miraré ahora cuánta, eso no os lo voy a poder contar, cuánta, por lo menos tengo aquí el móvil, cuánto tráfico de datos he consumido. ¿Es que no has usado wifi? Pues la verdad esto? Es que, buena pregunta, pues a lo mejor sí, porque como todo lo hice en casa, igual cierto porque es si que, no usas que wifi, he consumido mucho. Si no usas wifi y consumes datos cuando tienes el router al lado, como que no tiene mucho sentido. Para los que sois programadores, hay desarrolladores, hay un canal que es @botnews. En donde, Twitter, supongo. No, en el propio Telegram. Donde te puedes incluso suscribir y te van dando noticias de última hora de todo esto y mucho más. Y los que solo tienen curiosidad o incluso son jugones, digamos que estos juegos lo que haces es compartirlos o en un grupo o incluso los puedes compartir contigo mismo. Es decir, puedes abrir tu propio chat con ti mismo y por así si juegas. Lo que quieres hacer es probarlo y no spamear a nadie. Exacto, y puedes jugar en solitario. Si lo haces en grupos, o con otra persona, lo que te va marcando es la puntuación que tiene cada uno de los miembros del grupo que vaya jugando. Y entonces pues es un poco la manera de hacer piques entre las personas del grupo y demás. Vale, pues ya has hecho bastante publicidad, vale, ¿no? Y solo una cosa, que existen, para la gente que quiera probar alguno, porque dices, sí, todo eso está muy bien, pero ¿por dónde, sabes, si quiero curiosear algo, por dónde hay? Pues si escribís @gamebot, o sea, gamebot con B de Barcelona, o @game, es decir, dos es al final, o salen los juegos que hay ahora mismo disponibles, por lo menos los de base. Conforme la gente vaya desarrollando, pues entiendo que ya se irá expandiendo esto. Y ¿Y si muchos desarrolladores se unen, esto va a subir de 10 juegos en Game a 200 en dos días? Ethan, tu cosita de esta semana, ¿qué nos traes? Mi cosita es relacionada con la película, es el primer libro de Harry Potter, el de La Piedra Filosofal. Que ya por fin lo has leído. ¿Y qué te ha parecido? Bueno, lo leí, lo terminé de leer a principios, mediados del verano. Vale. Pero como no grabábamos entonces, no lo cuentas ahora. Y fue igual de interesante que la película, pero con más cosas que cuenta. Hay veces que a lo mejor en algunos puntos se alarga más, se alarga demasiado, pero yo lo veo bien, bastante entretenido. No hace falta contar el argumento, no, porque no es el del programa de la Piedra Filosofal. Uh-huh. Y pues eso, me gustó bastante. ¿Se te hizo pesado en algún punto? No. ¿El tipo de literatura, el tipo de...? Está bien. Eso sí, hacía tiempo, como me estaba releyendo los del diario de Greg, cuando no tenía más libros que leer, cuando volví al tipo de narración de los de Harry Potter, se me hizo raro. Sí, porque los de Greg son tipo diario, muy ligeros, frases muy cortas. No, es que son en primera persona los del diario de Greg. Ajá. Y los de Harry Potter son en tercera. Bueno, no, los de Harry Potter son lo que se llama narrador omnisciente. O sea, que lo cuenta, es como un cuento, que lo cuenta alguien desde fuera, que lo sabe todo. Entonces, con ganas de leer los siguientes. Un momento pedante, perdona. Bueno, después de lo del narrador omnisciente, digamos que la conclusión es querer leer los siguientes. Sí, de hecho tengo dos más para leer ahí. Muy pues bien. Nada, ya os los contaremos. Vale, yo un poco deprisa porque no queda mucho tiempo. Voy a comentar la serie Netflix del momento. No es Stranger Things. Eso ya ha pasado, eso fue este verano. Ahora es el momento friki de Luke Cage, una serie dentro del universo Marvel y dentro del subuniverso Marvel Netflix. Es una serie que básicamente continúa las dos de Daredevil y la de Jessica Jones. Y es una serie que no me ha gustado nada, nada, nada. ¿Ha dicho nada? He dicho nada. De hecho, empezó gustándome los primeros capítulos. Todo el mundo coincide de mi grupo que la estaba viendo. La ambientación es muy buena, la música es muy buena. Es ese ritmo pausado típico de las series de Netflix de Marvel. Tipo, tanto la de Jessica Jones como la de Daredevil tiene esto. En este caso tenemos a Luke Cage, que es un personaje que se presentó en la serie de Jessica Jones. Es un personaje de los cómics Marvel. En su momento su nombre, digamos, de superhéroe era Power Man, aunque casi siempre ya se le empezó a conocer directamente con su nombre y apellido, Luke Cage. Salió en los 70, en la época de la Black Exploitation, y era el típico personaje de película de negros, de Harlem y demás, con el pelo a lo afro, camisa abierta, diadema. Era muy, muy setentero, si veis una imagen muy setentera. Aquí obviamente ha evolucionado, pues también en los cómics Marvel también, ahora ya pues lleva el pelo rapado, pero sigue siendo un negro grandote, muy musculado, y su superpoder es que, aparte de ser muy, muy fuerte, tiene la piel antibalas. O sea, es Hulk. No. Hulk es otra cosa. Este es un... Hulk es verde y antibalas y súper fuerte. Pero esto es diferente. Este es tamaño normal. El caso es que la serie empieza bien, por eso tema ambientación, tema ir poniendo en contexto, pero poco a poco se le va yendo la cabeza, empieza a ser repetitiva, eso es un mal que a veces pasa con la serie en Netflix. Que y intentaron evitar eso en Gravity Falls y lo consiguieron. Ethan, estamos hablando de una serie de Netflix que no has visto. Ya. Pero has dicho lo de que sea repetitiva. En Gravity Falls consiguieron que no fuera. Vale. El programa de Gravity Falls ya lo haremos. Bueno, y el caso es que hacia el final lo que más me molesta es que si tú haces una serie de superhéroes y tal, y eres consciente de que estás en un mundo un poco loco y juegas con, pues como cuando tenemos en Flash, que los meten en unas celdas a los prisioneros y no te preguntan ni dónde van al baño, ni qué comen, ni nada, y dices, bueno, estamos en este universo y me lo trago. Aquí que todo va tan, tan realista, tan urbano, pasan una serie de cosas al final que me gustaría estrangular a los guionistas directamente. O sea, no tiene ningún sentido las cosas que pasan y me sacan muchísimo de la serie. Aparte de la ventaja que tenía tanto Jessica Jones como especialmente la primera temporada de Daredevil, era el villano. Tenía unos villanos muy potentes, muy carismáticos. Y aquí hay unos villanos que son horrorosos. Son caricaturas de las caricaturas y no me gustan nada. Así que es una serie que me ha decepcionado muchísimo. Espero Power Man era esta. Espero Iron Fist, que es la siguiente que llegará, aún quedan unos cuantos meses, que es el compañero de Luke Cage en una serie de cómics que fue Heroes for Hire, o sea, Héroes de Alquiler. No sé si aquí llegarán a hacer esto, pero sí que van a juntar a todos en Los Defensores, de Defenders. Y vamos a pasar a los comentarios que nos ha hecho la gente, si os parece. ¿Qué tenemos por ahí? Creía que ibas a subir la música. Pues venga, pues la subo. Mariluz, las cosas que te gusta comentarnos. A mí las cosas que me gusta comentar son los me gusta. Que no es que quiera hacer de menos a los super comentarios que nos hacen nuestros queridísimos oyentes, pero los me gusta son los que relleno yo. Pues me gusta, porque me gusta. Tenemos nuevos me gusta. En Facebook tenemos dos, de Verónica Guardiola y de Beatriz Díaz Parreño Vicente, así que gracias a las dos, os queremos mucho y esperemos que os lo sigáis pasando muy bien. No sé si estaréis escuchando esto, Verónica Guardiola, a lo mejor sí. Así que escríbenos, hola Verónica. Beatriz Díaz Parreño Vicente, pues no lo sé, pero igualmente pues lo agradecemos. Por si acaso. Y tenemos también dos nuevos suscriptores de canal YouTube, que no he conseguido averiguar cuáles son, pero bueno, tenemos dos. Así que os vamos queremos igualmente. Poquito a poquito. Suscribiros todos, que hay cosas súper divertidas y vídeos cortitos y chulos, los programas, lo que queráis. Ethan, nos han dejado comentarios en iVoox, sobre todo. Los oyentes, os gusta dejarnos comentarios en iVoox. Nos vale iVoox o nos vale cualquier otra opción, pero en este caso es iVoox. ¿Qué tenemos en iVoox? En iVoox tenemos a Arbues, que nos ha dicho que, bueno, nos lo dijo el 4 del 10 del 2016. Sí, no hace falta que pongas ese dato. Casi a las 10 de la noche, ya fue tardecito. Qué genial programa, aunque le hubiera encantado asistir en directo como público. Sí, pero tenía lío porque pertenece también a una asociación que al mismo tiempo del Salón del Cómic tenían un puesto en otro evento, porque en Alicante últimamente hay muchísimas actividades. Cosa que está muy bien. Está muy bien. Sigue, perdona. Que al menos lo ha disfrutado desde su casa. Que está totalmente de acuerdo con todo lo que hemos dicho, menos con que la tercera de Iron Man es mejor que la segunda. Para mí sí, para mí. Pero entiendo que la tercera de Iron Man, como ya dijimos en el programa, es la más polémica, es la menos superheroica en realidad también. Y una información importante, un apunte que no conocíamos. Que los Chitauris no fueron inventados para la peli de los Vengadores, que ya eran enemigos de los Ultimates en la versión moderna de los héroes más poderosos de la Tierra. Sí, gran parte de los Vengadores de la película está basada en los Ultimates, que era un experimento que hizo Marvel de crear un nuevo universo, aparte del universo clásico Marvel, donde en ese universo los Vengadores no existían y lo que existían eran los Ultimates. De hecho, el Nick Furia de las películas está directamente tomado de ahí, porque el primer dibujante que dibujó Nick Furia cogió a Samuel L. Jackson como modelo. Entonces ya tenía esa cara, con lo cual fue automático. Fue perfecto. Fue automático. Moisés también nos dice cosas. De hecho, voy a decir, porque la semana pasada en el programa no comentamos mensajes, y del programa anterior de Tintín nos comentaba Muchachisca que se nos daba bien el directo. Muchas gracias. Gracias. Porque nos miras con buenos ojos, nos escuchas te con queremos. Buenos oídos. Nosotros te queremos. También te queremos. En este programa se nos escucha mejor que en el de la Comarcón, lo cual tiene mucha lógica. Aunque también fue duro, quiero decir, ¿no? Bueno, no, fue un directo, pero el tributo no fue difícil. Ah, claro, tienes razón. No, claro. Lo había confundido con el de con el de la Comarcón. No, el de la Comarcón, que en el del tributo se nos oía mejor que en el de la Comarcón. Ah, vale. Que le daba un 8 a Brooklyn Nine, no, a Tintín, a la película de Tintín, y también le parece buena serie Brooklyn 99. Y comentaba que iban a meter la segunda temporada. ¿Ya y está? Ya Mariluz ya ha empezado a verla. Yo he empezado a ver la cuarta temporada ya. Y el mensaje del último programa, que nos hace Muchachisca, Izan. Muchachisca, que tú lo pronuncias mejor que yo. ¿Qué otro comentario? El que tienes ahí. El que en tienes guión. En el guión. Es que solo veo un comentario pues de Muchachisca. Ese es el que quiero que leas. Que no... de vez en cuando se va del sí, programa. Sí, momento... Voy a dar una vuelta y ahora vengo. Qué buen programa, qué súper resumen de la presencia de Iron Man. Y él está totalmente de acuerdo en lo que dice Marco, excepto el giro del mandarín que le fastidió un poco. Sí, a muchísimos fans de Iron Man le fastidió. Aunque bueno, no lo comenté en el programa porque se nos iba acabando el tiempo, pero la propia Marvel ha arreglado un poquito el tema. No es que lo haya arreglado, era una explicación que cualquiera podía dar, pero bueno. Y es, hay un cortometraje, no sé en qué Blu-ray lo metieron. Hay varios cortos que están bastante divertidos. El primero que hicieron fue del agente Carter, que lo metieron en la película del Capitán América, y era el origen de lo que luego fue la serie. Y luego hay uno del mandarín, perdón, gracias. En el que llegan los verdaderos sicarios del mandarín a secuestrar a Trevor de la cárcel para castigarlo por haber usurpado el nombre del mandarín. Con lo cual sí que hay un mandarín, digamos, super, super villano en el universo Marvel que lo pueden usar cuando quieran. Yeah. Entonces es un corto, pero hecho con los actores profesionales. De hecho sale Justin Hammer, que es compañero de Zelda, no de Zelda, sino de módulo de Trevor, y bueno, pues eso, llegan los malos y se lo llevan para castigarlo. Pues eso, que entiendo ese giro, y a Muchachisca pues le fastidió como a muchos fans. Y que por otro lado le parece que ese programa salió mejor que el de la temporada anterior. Es que el de la temporada anterior, no sé si os acordáis, fue nuestro... En el tributo no hicimos. No, de la temporada anterior. El que hicimos en el Salón del Cómic. Sí. El año pasado. ¿No os acordáis lo que nos pasó? ¿Qué pasó? Pues que se nos cayó todo lo que teníamos preparado cinco minutos antes de empezar a grabar. Teníamos un guión con unos invitados que no pudieron venir porque se pusieron enfermos. Luego teníamos un plan B y tampoco pudimos hacerlo. Sí, con cosplayers. Porque se nos juntaba con un concurso, no teníamos invitados, no teníamos guión, no teníamos nada. Encendimos los micrófonos y rellenamos una hora de programa con gran habilidad. Sí, con nuestra vida, básicamente. No es el día que invitamos a los cosplayers, eso fue en el Salón del Manga. Pero eso no fue de la Osera, acuérdate que eso fue un especial aparte. Bueno, pues muchas gracias a Musesisca, como siempre, y a Arbues y a todos los que nos escucháis. Vamos a pasar, si queréis, a despedirnos. Sí. Y nos queda minuto y medio, pero porque estamos aquí cómodamente sentados en nuestro estudio y estamos tan bien, tan a gustico, que me sabe casi mal dar por terminado este Osera Radio 137. Que esta temporada ya no estaremos en Spreaker, pero sí en YouTube, que ahí también podéis dejarnos comentarios. Sí, esta temporada, en lugar de subir los programas a Spreaker, donde no nos escuchaba prácticamente nadie, hemos empezado a subirlos a YouTube, donde sí que muchos nos estáis escuchando directamente. A ver, es que realmente YouTube es mucho más visitado que Spreaker. Pues por eso, ahí estamos en YouTube. Entonces podéis dejarnos comentarios ahí en el programa. También, pues como siempre, en iVoox, en Twitter, en Facebook, en iTunes, dejarnos estrellitas Y os recordamos, muy, muy, muy, muy, muy importante, una cosa, Ethan. Que también podéis suscribiros al canal de Telegram. Tenemos un canal en Telegram donde intentaré que sea el primer sitio donde suba las actualizaciones. Mariluz, 15 segundos. Pues nada, rápidamente, después de toda la vorágine que hemos tenido últimamente, vamos a ver si conseguimos mantenernos en nuestro estudio una temporadita. Así que de momento nos escuchamos la semana que viene y hasta entonces, sed felices. Adiós. Adiós.